sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Yo soy el infinito y también la infinidad. No soy un concepto, yo soy la realidad. Tiempo y espacio te limitan para comprender mi eternidad. Yo soy espíritu puro, pensamiento elevado. No soy una teoría ni nada inventado. Cuando pienses en mí, solo cierra tus ojos, eleva tu mente y tu alma, para que seamos uno en espíritu y en verdad. La oración es una plática conmigo, la adoración es dejarte alimentar. Solo ven, ven sinceramente, solo ven con libertad. Cuando el corazón se abre con anhelo y humildad, yo le entrego mis dones divinos a esa buena voluntad. Meditar espiritualmente es comunión conmigo. Es darme todo lo que eres, para darte todo lo que soy. Yo soy tu Padre infinito, tu Padre espiritual. Tú eres mi hijo finito, mi niño evolucional. Tu alma es lo que necesito para verter mi divinidad. Tu alma es lo que necesito para verter la verdad, la belleza y la bondad. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor de la reflexión, Martín Guzmán. Colaboró con su voz, la señora María Elena Bañas. Radio Urantia, la luz de la revelación.